vida da vuelta, tú eres culpable, lo que te pasa. El juego es así, caíste en tu trampa, creyendo que nunca esto a ti llegará. Te habrás dado cuenta, no todo está en venta. No pierdas la calma, alza tu mirada, pega la vuelta. El juego es así, caíste en tu trampa, creyendo que nunca esto a ti te llegará. Caíste en tu propia trampa. Todo lo malo en la vida se paga.